Hola a todos y todas. Soy Guni Cañas, que desde Mendoza les cuento el contexto desde el cual les envío la nota. Mendoza, esta que hace de más de 15 años que lucha contra la megaminería y logró la ley 7722 en el año 2007. Ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería metalífera y que hace que los proyectos mineros de esta índole tengan que pasar por la aprobación de la legislatura. Mendoza, la que aprendió lo que es el fracking y lucha contra esta técnica que incipientemente e ilegalmente ha empezado en nuestra provincia. Mendoza es la que lucha contra el extractivismo en general y es la misma que hoy cursa su décimo año de crisis hídrica, una de las mayores de la que se tenga noticia en los últimos tiempos. Y también esa que votó a quien promete seguir con el fracking ilegal y dejar entrar a la megaminería. Mendoza también ha sido la que ha sufrido la represión en los actos de solidaridad con el pueblo chileno. En este marco, el pasado miércoles 23 se dio media sanción al proyecto de exploración Hierro Indio, prometiendo los mismos espejitos de colores de siempre. 8 empleos para tareas de campo, 7 empleos para tareas de gabinete, y si se llegara a concretar el proyecto, serían de 10 a 15 empleos directos y entre 25 y 30 empleos indirectos, para extraer 100.000 toneladas por año, según la web de la propia empresa. Las regalías representarían un valor actual, 0,012% del presupuesto estatal mendocino. Esta etapa puede tener relativamente poco impacto, pero de concretarse la explotación sí significarían posible uso y contaminación de aguas del río actual, aparte de ver que no movería el fiel de los impactos sociales y económicos positivos, y siempre dejando en cierne todo accidente como sucedió en las minas de Brasil, de Brumadinho y de Mariana. Las asambleas íbamos a ser recibidas para dar nuestra postura y no fuimos recibidas. Por otro lado, el pasado miércoles, los legisladores, cuando ya habían aprobado la declaración de impacto ambiental de Hierro Indio, ante el requerimiento de informes del accionar policial represivo en los actos de solidaridad en apoyo al pueblo chileno, ¿qué pasó? Se levantaron y dejaron sin quórum la sesión. Rechazaremos de todos los modos posibles los proyectos de escala mega que nos quiere imponer el poder. El actual gobernador, el gobernador electo, el presidente de la Cámara de Diputados, los legisladores opositores de Unidad Ciudadana y PJ, Agulles, Abraham, Camiolo y del Partido Intransigente Martínez Guerra, todos ellos pretenden bajar la 7722. Las asambleas hemos estado durante 16 miércoles exigiendo una Mendoza libre de fracking y la defensa irrestricta de la 7722. Continuamos en Una Buena por el aire de Radio Nauta y, como han escuchado, comenzó la columna de Tinta Verde. Estamos en comunicación con Dai Melón. Hola, Dai, ¿nos escuchás? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos, ¿quién estaba hablando recién? Bueno, ella es Guni, es integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, quienes a su vez integran las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, y quienes vienen luchando hace muchísimos años por defender justamente el agua de la provincia de Mendoza, de los numerosos, no solo como en este caso hay proyectos mineros agazapados, sino el avance del fracking por sobre la provincia, una provincia uno de sus motores a nivel económico es la industria vitivinícola, por lo cual este sector es sumamente importante a nivel de poder hacerlo y poder impulsar decisiones en lo que es la legislatura provincial. La industria vitivinícola en algunos casos ha sido, y muy entre comillas lo digo, una aliada, porque obviamente ha permitido o ha apoyado el avance de la ley 7722, como que es una ley que justamente, como bien decía Uni, se aprobó en el 2007 y que prohíbe el uso de sustancias químicas como el cianuro, el mercurio, el ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares. Pero bueno, también la presión por el avance de proyectos extractivos de esta índole, como megamineros y de fracking, ha ido avanzando. Desde hace muchísimos años las asambleas vienen haciendo lo que se conoce como el carrusel vendimial. En el marco del carrusel vendimial hacen una marcha bajo el lema sin agua no hay vino, justamente para dar cuenta de la necesidad de proteger el agua de Mendoza, y más sabiendo que la megaminera o las megamineras no son una... grandes productoras de trabajo, porque a veces se plantea el avance de estos proyectos como la necesidad de generar trabajo. El proyecto del que hablaba Uni, el proyecto Hierro Indio, es un proyecto de extracción justamente de hierro que se busca impulsar, se está buscando impulsar desde hace mucho tiempo en el distrito de Malargüe, y que justamente Cornejo, antes de retirarse de la provincia, quiere que se termine de impulsar. Si bien plantean que Hierro Indio se adecuaría a la reglamentación utilizada, o sea, a las medidas establecidas por la 7722, no hay certeza de que efectivamente esto pase. Efectivamente la megaminería necesita de el cianuro, por ejemplo. El cianuro es necesario para separar, para hacer el tamiz cuando se explota una montaña y se sacan el metal o el mineral, o sea, queda totalmente pegado a la roca. Para hacer esa separación entre la roca y el mineral es necesario la utilización de cianuro, lo cual es una sustancia sumamente tóxica, que tampoco se hacen diques de cola para contener el agua cianurada, pero bueno, hemos visto en el pasado cómo esto puede llegar a tener un perjuicio para las sociedades que habitan en las cercanías de donde se emplazan esta clase de emprendimientos. Uni nombraba la situación que se dio en Brasil en el año 2015, donde justamente se rompió un dique de cola en la provincia de Minas Gerais, a partir en un sector donde justamente se extraía hierro, y produjo una de las mayores catástrofes de la historia de Minas Gerais, dejando 11 muertos y 15 desaparecidos, porque se produjo como el avance de un mar de lodo contaminado con esta clase de sopa química, generando la destrucción de plantaciones, de casas, de zonas de donde habita la gente, bueno, uh-huh. Y además de la muerte de 11 personas. Claro. Pero ese no es el único caso. En Hachal, bueno, también hemos visto los numerosos desastres ambientales que se han generado a partir de las roturas de estos diques, contaminando las fuentes de agua donde se provee la población de Hachal y de localidades aledañas. Dai, vos sabiendo las consecuencias que tiene la minería en general, ¿no? Y vos siempre has comentado también, más allá de la contaminación que se genera en el agua, cómo también esos lugares también son sitios donde habitaban personas, donde las corren, donde a veces había comunidades originarias viviendo allá y se desplazan esas comunidades. Sabiendo que vos tenés una lectura por ahí amplia de esto, y en vísperas de las elecciones presidenciales, de gobernadores, gobernadoras e intendentes, ¿qué lectura haces de quienes sean los próximos o las próximas gobernantas de este país? Y la realidad es que, salvo el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, no el resto de... Pero bueno, como se vio reflejado en el debate del último domingo, que fue el único que planteó una crítica al fracking, que planteó una crítica a la megaminería, el resto de los candidatos, hablo masculino porque son todos hombres, claro, los que estuvieron participando en el debate, no plantean totalmente lo opuesto, plantean que a la crisis hay que pagarla con megaminería, con fracking, así que no abre... o no auspicia un panorama esperanzador en términos ambientales, que en realidad se plantea en términos ambientales, pero también es en términos sociales. La megaminera no solo contamina una sociedad en términos de en términos ambientales, también lo hace en términos sociales. Hemos visto, por ejemplo, en Hachal, cómo durante muchísimos años Hachal no tuvo acceso al Wi-Fi, justamente porque para tratar de bloquear la salida de información de esta localidad, como las únicas opciones de estudio que se daban para aquellas personas que terminaban la educación secundaria eran carreras vinculadas a la megaminería. Incluso en algunos encuentros que se dieron en Hachal contaba la gente cómo la megaminera hasta termina pagando, por ejemplo, fiestas de cumpleaños de 15. Cooptación es terrible, no me parece que sea una cooptación, pero sí que busca generar quiebres a nivel social entre aquellas personas que están luchando por defender el agua de la comunidad, por defender al fin y al cabo la vida de la comunidad, y aquellas personas que, bueno, o depende económicamente de la minera, o la minera paga la educación o la escuela a la que asisten mis hijos, no se puede hablar de una cooptación, pero sí de que, bueno, que claramente esa persona no va a salir a defender en la vida o a hablar en contra de la minera. Entonces, las mineras o estos grandes emprendimientos, estas grandes empresas, no solo llegan a generar contaminación ambiental, sino también a romper los lazos sociales, porque también de esa forma se garantizan la continuidad de forma más allanan el camino para su continuidad. En el caso de Mendoza, desde hace muchísimos años que las asambleas vienen luchando y vienen generando, trabajando a nivel de educación en torno a la importancia del cuidado del agua, en torno a la conciencia sobre lo que generaría este tipo de proyectos megamineros, porque la clave es también poner el acento en lo mega, o sea, la megaminería implica la destrucción de montañas, la destrucción de sierras para el avance o para la extracción de este tipo de minerales que no están en un grado de concentración alta, o sea, sino que están más en cierta forma desperdigados, entonces es necesario dinamitar toda una montaña para extraer minerales. En este caso estamos hablando de que esta empresa extraería 100.000 toneladas de hierro anuales, y como decía Uni en el audio, dejaría solo un 0,01% de las ganancias a Mendoza, perdón, este 0,01 es lo que representa en el presupuesto de la provincia de Mendoza. O sea, estamos hablando que lo que le paga la minera al gobierno mendocino es un 0,01%. Y hablan de la necesidad de avanzar porque generaría un mar de dinero para Mendoza. Claramente no lo va a generar porque un 0,01% no es un gran porcentaje dentro de un presupuesto. Así fueron avanzando las mineras, dejando un ápice ínfimo de las ganancias que extraen. Se hablaba de que la Barricol dejaba un 1% de sus ganancias a la Argentina, y efectivamente inclusive las retenciones mineras que había, el actual gobierno las derogó, e inclusive las últimas elecciones presidenciales se terminó sabiendo que las mineras financiaron a los tres principales candidatos con posibilidades de ganar, a Massa, a Scioli y a Macri. Y en relación a eso, un poco cómo las asambleas o el pueblo también mendocino se resiste o se organiza en contra, por lo menos particularmente, de este proyecto que avala el gobernador Cornejo, digo, frente a todo este despliegue de poder de las grandes empresas mineras en alianza con los gobiernos, digamos, ¿cómo se están organizando particularmente para este proyecto? Bueno, las asambleas mendocinas por el agua pura reúnen asambleas de toda la provincia que luchan efectivamente contra el avance de estos proyectos, además de hacer numerosas campañas de concientización, de movilización, de información, de educación en términos de los impactos que esto generaría. El pasado miércoles estuvieron resistiendo en la legislatura provincial cuando se estaba tratando al interior del recinto el avance de Hierro Indio. Pidieron ser recibidas por los legisladores para plantear su posición en términos del avance de Hierro Indio. Si bien en un primer momento le dijeron que sí, que iban a participar, después le retiraron esta invitación a participar, no permitiendo que sienten su postura en términos de lo que generaría el avance de este proyecto. La realidad es que la provincia de Mendoza viene movilizando desde hace muchos años. Uh-huh. la ley 7722, desde su nacimiento hasta esta parte, ha tenido múltiples pedidos de inconstitucionalidad, y en cada una de las ocasiones donde la inconstitucionalidad fue tratada, ahí estuvieron las asambleas mendocinas planteando su posición de por qué es importante mantener una ley de estas características. Y gracias también a la movilización popular es que lograron que cada una de esas veces, cada uno de esos pedidos, sea rechazado y se ratifique la constitucionalidad, claro, de la ley 7722. Así que, bueno, la movilización que vienen llevando las asambleas desde hace muchísimos años es sumamente importante para cómo han logrado ir frenando estos